y con sentimiento, Omar Aportuondo. Yo nací con mi pata gamba, igualita, igualita que Chencha. ¿Y qué tengo que ver yo con Chencha? Si yo nací con mi pata gamba. Váyanse pa'l diablo, partían sin vergüenzas, partía de canallas, no la hagan hablar. Váyanse pa'l diablo, partía sin vergüenzas, partía de canallas, ahí no la hagan hablar. Camina como Chencha, camina como Chencha, camina como Chencha, pero camina como Chencha. Por aquí me pasó el otro día un perrito corriéndole a un gato, y ahora dicen los malos mulatos que por aquí fue a pasar un tranvía. Váyanse pa'l diablo, partía sin vergüenzas, partía de canallas, no le hagan hablar. Váyanse pa'l diablo, partía sin vergüenzas, partía de canallas, no le hagan hablar. Camina como Chencha, camina como Chencha, pero camina como Chencha. Oye, camina como Chencha. Trabajando allá en el Nacional, me han pasado por aquí un telón, y ahora todos quieren apostar que por aquí puede pasar un camión. Váyanse pa'l diablo, partía sin vergüenza, partía de canallas, no me hagan hablar. Váyanse pa'l diablo, partía de sinvergüenza, partía de canallas, no me hagan hablar. Ahí camina como Chencha, la gamba. Oye, Chencha, la gamba. La gamba. Ay, ¿de dónde será? La gamba. Yo soy de La Habana. La gamba. Qué manera de cantar. Si me pides